Buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast Express. Empezamos este programa número 15 de la segunda temporada. Dijimos que traeríamos un programa largo, un programa tocho, gordo, pero lamentablemente, pues por falta de tiempo y disponibilidad de los zumbados, os traeremos ahora un Express, a ver si ya de aquí a poco os podemos traer ya el gordo, el volver a la carga con el programa de siempre. Pero bueno, al menos sí que vais a tener esa pequeña racioncita de Indie Podcast con las noticias más sonadas y más curiosas del mundo del videojuego. Y vamos a empezar por una bastante divertida barra tristona, o curiosa barra tristona, y es que Spider-Man, el juego que ha salido en exclusiva para PlayStation 4, que está bastante bien, ya lo comentaremos cuando toque, pero bueno, las primeras impresiones son muy positivas, muy buenas. Guarda bastantes easter eggs y uno de ellos, bastante curioso, es que hace unos días salió la historia de un chico que quería pedirle la mano a su pareja, a su novia, y por Twitter le pidió a Insomniac, a los desarrolladores de Spider-Man, si le podían echar un cable para que pusiera algo en el juego, como que le lanzara la proposición mediante el juego. Insomnia le dijo, vale, espérate a que salga el juego y hablaremos. Entonces, ¿qué ocurre? En una de las marquesinas de un cine del juego se puede leer el nombre de la novia, Maddie. Will you marry me? ¿Te vas a casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Hasta aquí es la noticia curiosa, divertida, ostras, simpática. Pero ¿cuál es el problema? El problema está en que no ha sido del todo guay, por decirlo de alguna forma, ya que se comenta que esta pareja lleva 5 años juntos, pero ahora ya desde hacía un año la cosa no iba muy bien y la novia le rechazó esta proposición y aparte se ve que lo dejaron y luego más tarde se empezó a salir con su hermanastro. O sea, una historia bastante de culebrón. Y ya para acabar de rizar el rizo, otro chaval, cuya novia también se llama Mari, también aprovechó el tirón en plan de esto lo quiero para mí, y le lanzó le enseñó la foto, le propuso matrimonio, y a este chico sí que le han dicho que sí, le hacen las cosas bien. Así que es una historia agridulce con un toque divertido al final, y bueno, queríamos comentarla. Y ya de paso, hablar un poquito, pues cómo estamos viendo ahora cómo las compañías de videojuegos van haciendo, bueno, se abren un poquito más a las personas, y cómo ya no es la primera vez que pasa algo así, sino hemos visto cómo en alguna que otra ocasión, pues han habido ciertos guiños a jugadores o a peticiones o además que, oye, está bastante bien. No sé qué opinan aquí nuestros zumbados y zumbadas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches. Pues a mí me parece, sinceramente, que esto es, ya entra dentro de la larga lista de no hagas esto por tu pareja, porque ya uno de los primeros que me ha venido a la cabeza es lo del tatuaje. Nunca te pongas un tatuaje relacionado con una pareja, porque nunca se sabe. Ahora mira, aunque sí que haya salido bien para esta nueva pareja, pero creo que será un amargo recuerdo para el chico, que pobrecillo, tan bueno que, con tan buena intención que lo hizo, se le ha quedado ahí siempre. Eso. Este que no creo que vaya a comprar el videojuego. Bueno, al menos la proposición sirvió para que alguien se casara, ¿no? Que la finalidad, aunque no fuera la persona de origen, pero fuera coñas, a ver, sí que vemos que muchas compañías están empezando a tener este tipo de guiños. También habían salido bastantes noticias sobre, pues bueno, tristes noticias de jugadores que debido a alguna enfermedad, normalmente cáncer, pues habían muerto prematuramente y se les habían hecho pequeños homenajes en los juegos, incluyendo NPCs con sus nombres o haciendo algún detallito en el juego, ¿no? Vemos como las compañías se empiezan a tomar esto más en serio, y básicamente son dos motivos. Uno es la facilidad de contacto que hay hoy en día con redes sociales, y segundo, que estas noticias o este esfuerzo para muchas compañías, que son esfuerzos muy pequeños y muy tontos, al nivel de publicidad que les da si lo hacen bien es enorme. Entonces, bueno, es mucho que ganar con un poquito de trabajo que no les cuesta nada, porque estas noticias chorra al final son las que son un clickbait y las que todo el mundo ve y luego las que todo el mundo habla, más que al final se habla más de esto que no realmente del título de Spider-Man y de otras muchas cosas, ¿no? Se ha hecho noticia por muchos easter eggs que tiene. Bueno, que no deja de ser un mal título el juego, es bastante bueno. Pero... Pues sí, la verdad es que como dice Ruedi, yo aparte de... Bueno, de esta anécdota que al final no ha salido como al chaval le quería, pero bueno, la ha podido aprovechar otra persona. Pero sí que me quedo con esto, ¿no? De que las compañías cada vez son más cercanas, aceptan muchas veces peticiones de usuarios y sobre todo eso, yo me acuerdo sobre todo Borderlands, mi juego fetiche, Borderlands 2, que le hizo un homenaje a un fan que falleció al poco antes de salir el título, y en uno de los habitantes de Sanctuary, que es la ciudad principal, pues le pusieron el nombre de este fan, y últimamente se escuchan bastante de estas cositas y la verdad es que bueno, pues hace que aparte de eso, de la publicidad, pues veamos que las compañías realmente escuchan a los usuarios y muchas veces hacen cosas por tal de agradarnos y bueno, que tengamos esa buena, no sé cómo decir, esa buena imagen ¿Feeling? Sobre... Bueno, sí, el buen feeling o buena imagen sobre depende de qué compañía. No, a ver, es una... A ver, no deja de ser una estrategia de marketing, como bien dice Roberto y Ruedi, para poder hacer que se hable del título, sobre todo en este mundo tan globalizado que hay al momento, pues todo se sabe. Pero bueno, oye, la verdad es que es curioso que veas cómo ciertas compañías están abiertas a esas posiciones o esas ideas de, oye, si les parece bien y tal, pues te pueden echar un cable o te pueden hacer una cierta ayuda. Ahora tampoco esperan que todo el mundo empiece a lanzar peticiones a los desarrollos de videojuegos, porque va a ser inviable, evidentemente, pero bueno, de vez en cuando estos ciertos guiños pues se agradecen y, oye, pues no deja de ser algo, pues eso, un guiño y una curiosidad. Pero antes, yo querría haceros una pregunta aquí a mis compañeros, que a lo mejor si lo vais viendo podemos pasar a encuesta y todo, es, ¿vosotros le pediríais matrimonio a alguien a través de un videojuego o mediante un videojuego? Hombre, si yo sé que mi pareja le gustan los videojuegos y juega y tal, ¿por qué no? Tú cuéntame, si hincar la rodilla, que va a goles. No, pero a ver, si es algo que sabes que le gusta y que le hace gracia, pues ¿por qué no? O sea, no lo veo mal. Puede ser una petición, hay mil peticiones de matrimonio. Hemos visto hoy en día que se hacen los deportes, en la NBA, sobre todo que en el medio tiempo, que hacen las peticiones esas de mano, que en muchos eventos deportivos. Pues en videojuegos, ¿por qué no? Si tu pareja es fanática o fanático de videojuegos, le gustan, yo creo que una sorpresa como esa, encontrarse un videojuego, estar jugando, pum, y te encuentras el sorpresón, puede estar bien. Yo no comparto ese motivo, comentario de Amuniki, la verdad. Yo lo que no entiendo es cómo no se queda como obsoleto el matrimonio. Bueno, pero quitando ese debate, Chuno, vamos a entrar aquí en esos debates que espantamos a todo el mundo. Yo el primero, me voy corriendo. Pero si hay que esperar, pues, virgen al matrimonio, vamos, apaga y vámonos. Yo, como dice Amo, o sea, haciendo la broma, me parece que es precisamente la originalidad, ¿sabes? Por ese lado, felicidades al tío y chapo, porque precisamente, además, que normalmente es el tío el que tiene que hacerlo y al final ya lo de poner la rodillita y sacar el anillo, pues está muy visto, pues oye, me parece una forma súper original. Eso sí, te la juegas a que mucha gente sea muy perra y aproveche que eso mismo, que tu novia se llame igual para sacar provecho de tu trabajo, pero bueno, yo lo veo bien. Yo igual, bueno, como dice Amu, tienes que saber, y en mi caso mi pareja no es nada aficionada a los videojuegos, así que hacer una proposición a través de uno o con motivo de uno, para mí imposible. Las dos hostias te las llevas. Pero si fuera al revés, Robert, si te la hiciera a ti, querías. Hombre, se casa 5 veces. Imagínate que se hace por el Borderlands, ¿sabes? O sea, que viene ahí una chiquitina o algo. O el Claptrap que le pide matrimonio. Exactamente, ya tú me deshago. Pero vamos, se casa con el Claptrap, ojo, Lo veo en plan americana histérica cuando le dicen: ¿quieres casarte conmigo? Y se vuelve loca la chica. Y sí, pues el Robert igual ahí. A Ruedi se tendrían que hacer con el Mario. Buah, a mí me lo hace con el Mario y. ¿Sabes lo de los Simpsons de código azul? Pues lo mismo. Yo lo tengo jodido, pero como tengo que hacer con el Dark Souls, me tendré que matar antes, ¿no? En plan, you died, marry me. Lo tengo jodido. No, es más fácil. Es cásate conmigo o muere. Joder, yo sí que estoy con Marta con mierda. Ahí me han pillado. Bueno, pues vamos a dejar ya la noticia. Que no deja de ser una curiosidad. Después de este momento sensiblero por parte de todos los tíos del Indie Podcast, vamos a seguir. Vamos a retomar un poco el hilo, que nos perdemos, y vamos a volver otra vez al tema de los videojuegos, y es que hay un juego bastante, bueno, muy muy bueno, que también lo comentamos aquí, que es el Dead Cells, que es el que, bueno, estaba en fase beta, que ya analizamos en su momento hace un tiempo, y ahora ya ha salido de forma oficial. Pues bien, ha salido pues en todas las plataformas, Switch, PS4, PC, Xbox One, y por lo visto está vendiendo 4 veces más en Switch que en PlayStation 4. Entonces, bueno, queríamos comentar también un poquito cómo ciertos tipos de juegos son, pues eso, más propensos a ser jugados en portátil, y cómo pues Switch está haciendo también un mercado también en el tema indie. Así que, chicos, ¿qué opináis de Switch? Switcheros, yo os invoco. Bueno, pues antes lo estábamos comentando aquí antes de empezar la grabación, y es que Switch es una consola que la versatilidad que tiene ayuda pues, que los títulos que le pueden sacar provecho, y que realmente un indie que se ve igualmente tan bien en modo portátil como se puede ver en plan sobremesa, pues hace que mira, pues esto, además este tipo de juegos, pues que muchas veces no son juegos tan pesados, la mayoría de indies, ¿no? Son más de partidas más rápidas, de no estarte ahí sentado ni jugando 2-3 horas, que muchas veces pues echas media hora o una hora, pues se prestan completamente a una plataforma que es así de versátil, que tanto puedes sentarte en el sofá y jugar, como pillas y te la llevas a la cama y juegas ahí, o te la llevas al tren y juegas ahí, aunque sea simplemente dentro de la propia casa, que no hay tanta gente que saque Switch, a lo mejor como yo hago yo, que sí que me la llevo cada día, ¿no? Pero yo creo que es esta combinación de lo bien que se ven por las necesidades técnicas que necesitan estos juegos, y que son de partidas cortas, no tan largas, con lo cual, pues es muy de agradecer y se prestan mucho que puedas jugar con ellos en cualquier parte, y precisamente es lo que Switch ofrece. A ver, en cuanto a lo de la noticia de Dead Cells, la verdad, me estoy ahora recapacitando. Sí que es verdad que inicialmente cuando comentamos la noticia dije que era un juego ideal para Switch, porque realmente, como ya saben muchos, bueno, de los ya jugadores, graba a cada cambio de pantalla, y realmente no es necesario dedicarle tanto tiempo como otros juegos, porque simplemente pasas de pantalla, te guarda o te matan y vuelves a empezar. Pero es que ahora me doy cuenta que cuando yo a veces estaba en medio de un mapa y, ostras, me imagino, por ejemplo, llegando a la parada del tren, por ejemplo, como bien ha dicho Ruedi, que era pues eso de coger la Switch para ir al trabajo, ostras, pues entonces, ¿qué haces? No puedes guardar, no puedes hacer nada. O dejas que te maten y pierdes todo tu avance. No, Marta, o te quedas en Switch ese no es problema, porque tú en cualquier momento en la Switch, si pulsas el botón de apagar, se queda en modo suspender, y cuando lo vuelves a dar, sigues donde estabas. O sea, la Switch como tal ya está preparada para eso. Tú puedes parar el juego en cualquier momento y retomarlo donde estaba, aunque el juego no dé esa opción, porque la consola te da esa opción. Vale, pues eso no lo sabe, porque como ya sabéis, no soy jugadora ni de Switch, ni tengo una ni nada. Pero, ostras, entonces ya sí que yo creo que lo has vendido del todo. Es que no me sorprende para nada si ya me parecía un juegazo para PC en lugar de PS4. Lo veo incluso ideal. En lugar de estar sentado en casa allí delante de la tele, que no hace falta grandes requisitos, ostras, pues me parece mucha mejor plataforma la Switch que cualquier otra consola o incluso ordenador. Eso también con la 3DS. Puedes cerrarla tranquilamente, la consola está en stand-by y la vuelves a abrir la pantalla, y al momento tienes la partida reanudada en un momento. O sea, que en ese sentido, pues, lo puedes poner en la tele cuando quieras. Claro. Claro, sí, lo que te iba a decir tú, lo detrás de ese lo iba a comentar yo, que siempre buscábamos antes los jueguitos cortos para portátil, pero bueno, desde que existe la posibilidad de dejar la consola en modo suspensión, que aparece, me parece que la primera que lo hace es Nintendo DS, pues ya puede ser un juego un poquito más largo, que tú con tal de cerrarla puedes retomar la partida en cualquier momento. Además, eso, yo siempre que veo un juego indie, muchas veces, o juegos así de plataformas, Metroidvanias y tal, siempre que lo veo y me gusta, digo, hostia, ojalá salga en Switch, porque es que me parece la plataforma muchas veces perfecta para jugar a este tipo de juegos, por eso, por poder llevártelos a cualquier sitio. Jugar en el baño es lo que todos pensamos, pero hostia, estar jugando en la tele y que te llegue la llamada de la naturaleza y sacarla del dock, irte al baño y seguir jugando. Aparte de eso, cuando son juegos que no requieren muchísima potencia, juegos indies como el Dead Cells, como el Hollow Knight y tal, joder, pues es que para mí es la plataforma perfecta para jugarlo. Pues bien, ahora que hablas, sacas el tema de Hollow Knight, queremos también aprovechar este tirón. Y bueno, es un juego que salió en PC en febrero de 2017, luego salió en Switch en junio de este año, y tanto Xbox One como PlayStation 4 quieren sumarse al carro del juego porque es un señor juegazo, y van a salir copias para, bueno, va a salir la edición para PlayStation 4 y para Xbox One en septiembre de septiembre, el 24 de septiembre. Y mi pregunta es, ¿creéis que van a conseguir rascar algo? ¿Pensáis que ya pasa demasiado tiempo como para que sean jugadores de otras plataformas y no vendan todo lo que tenían que vender? ¿O pensáis que no, que el juegazo lo vale y tanto los usuarios de Xbox One como PlayStation 4 van ahí a gastarse los dineros en Hollow Knight? Yo, como jugador del Hollow Knight, y además ya sabéis que hice el análisis hace un año, sinceramente creo que el juego vale la pena. De hecho, ahora con la salida del tercer DLC en PC, le está dando un poco más y, ostras, a veces incluso echo de menos parte de la historia. Y creo que es que vale la pena. Para cualquier persona que no lo haya podido jugar en PC o en Switch, creo que es, ostras, el momento de que lo prueben. Eso sí, creo que PlayStation 4 y la Xbox se han unido simplemente porque están viendo que está petándolo. Y es que creo que han sido idiotas de no haberlo hecho antes. Me parece una pérdida de tiempo lo que han hecho. Tendrían que haberse puesto antes en lugar de esperarse a ahora, que encima van a sacar tantos juegos que yo creo que van incluso a ostras, no me sale la palabra en castellano. Overwhelm. Sí, abrumados. Abrumar, sí, exacto, gracias. Que van a abrumar incluso los jugadores, creo yo. Porque incluso según cómo, podría pasar hasta desapercibido, porque si no me equivoco, has dicho septiembre de este año, ¿no? ¿Que saldrá? Sí, creo que saldrá el 24 de septiembre, si mal no recuerdo. Ahora acaba de salir el Spider-Man y dentro de poco saldrán el Shadow of the Tomb Raider, es decir, dos juegos que se llevan tiempo esperando. Yo creo que podría pasar un poco desapercibido, y si se querían subir un poco el carro del Hollow Knight tendrían que haberlo hecho antes, porque yo pensaba que lo habrían sacado mucho antes. 5, confirmado. Yo estaba bueno, desde 25 de septiembre sale. Uh-huh, en principio. Vale. Pues desde mi punto de vista, que lo pillé en Switch y me ha parecido un auténtico juegazo, lo tengo aún pendiente por pasar, porque se me ha hecho un poco bola, y creo que uno de los problemas que puede tener en Play, que, a ver, no creo que sea cosa de PlayStation y Xbox, esto creo que ha sido problema del propio estudio, que muy poca gente, no recuerdo cuántos son, pero no, igual no llegan ni a 10 personas. Claro, ir desarrollándolos, yo creo que vieron el filón de Switch y prefirieron poner primero el proyecto de Switch que el de Play 4 y Xbox. Pero sí que me parece un juego muy recomendable para limpiar, o para, no me sale la palabra, para entre juego y juego tocho, para ponérselo, desintoxicar, si se puede decir esa palabra, para eso, después de... Bueno, después de un juego muy tocho como Spider-Man, que son un montonaco de horas, de misiones y tal, y antes de pillar a lo mejor otro juego tocho como el Tomb Raider, pues te juegas este. El problema que tienes es que es un juego, desde mi punto de vista, demasiado largo. Yo es eso, se me ha hecho bola porque es demasiado paseo, demasiadas cosas que hacer. Si fuera un poquito más corto, yo creo que podría tener ahí su nicho entre triple A y triple A, pero igualmente, siendo el juegazo que es, yo creo que se va a echar a vender igualmente. A ver, algo va a vender seguro, pero bueno, yo estoy viendo aquí los datos. Sale que en PC ha vendido ya 1 millón de copias, recientemente salió la noticia, este verano concretamente, algo rascó desde entonces. En Switch solo he encontrado que tardó 2 semanas en vender 250.000 copias, con lo cual es un juego que, dado el tipo de juego que es, y ha vendido muchísimo. También, por ejemplo, se sabe que la mayoría de jugadores que tienen una Switch tienen ya también una PlayStation 4 o una Xbox One o un PC. Quiero decir, hay muy pocos usuarios que tengan únicamente Switch. Con lo cual, si hacemos una estimación aproximada de que entre las dos plataformas los datos desactualizados, que son solo de mediados de verano, pongamos que ha vendido 1,5 millones de copias, me parece difícil que vaya a vender mucho más ahora mismo ya en Xbox One y PlayStation 4, más cuando probablemente muchos de los compradores ya tienen las consolas, probablemente ya tengan el juego. Así que bueno, a ver, nunca es tarde para enriquecer el catálogo de estas dos consolas con este juegazo, pero creo que van muy tarde. Y bueno, si lo lanzan es porque habrán visto un estudio de mercado y habrán visto que algo venderán y que les saldrá rentable, pero yo sinceramente no creo que rasque mucho visto los datos. A ver, es como todo, habrá gente que se pille, pero bueno, yo sinceramente no sé si va realmente... Hombre, a ver, el pastel ya se ha llevado sobre todo PC y Switch, entonces sí, habrán rezagados que quieran pillárselo, pero bueno, hoy en día también, como es un juego que pida tanto... Hollow Knight no es un portento gráfico. En ese sentido, yo creo que ya muchísima gente lo ha jugado, sobre todo en PC. Es un portátil, lo tiras tranquilamente. Entonces, yo creo que hoy en día, quien no tiene un PC, ya no de gamer, sino de juego, de jugón, sino un PC normalito, te lo tiras sin más. Entonces, sí, que quizá al ser más indie, pues quizá no lo conoce tanta gente, pero oye, yo creo que es un juego que se ha jugado bastante. Yo estoy con Ruedi, no creo que lleguen a vender una exageración. Sí venderá, porque creo que el juego lo merece y habrá quien quiera tenerlo en Play y tal, pero no creo que vaya a ser unas ventas espectaculares. Yo solo lo apoyo porque es un juegazo, nada más. Eso es todo. Claro, es que una cosa quita la otra, pero por eso digo, yo creo que es un juego que ya se ha jugado bastante, sobre todo en PC y en Switch. Pues aprovechando esto del Hollow Knight y bueno, de los indies y Switch que ahora estábamos hablando, aprovecho para enviarle un saludo a uno de nuestros oyentes, el señor Adriano Bicho, que el otro día me comentaba precisamente que él dice que Switch está viviendo de los indies, que si no fuera por los indies la consola estaría muerta. Entonces no sé si lo compartís vosotros, porque yo creo que no, yo creo que Switch está teniendo bastante apoyo de las third parties, en comparación, teniendo en cuenta de dónde viene Nintendo con Wii U, pero si miras la cantidad de juegos que han salido para Switch, aparte de los indies, que claramente está sacando mucho de ahí, yo creo que no, o yo al menos no lo veo así, no sé si vosotros compartís aquí la opinión de aquí de nuestro amigo. Es una plataforma que se presta a indies, y bien lo hemos dicho con Robert y demás, es una plataforma que va de coña para jugar a indies, sobre todo por ser portátil, por ser rápido y demás, pero eso no quita en absoluto, yo no creo que esté viviendo de indies. Muestra bien clara es, a ver, Mario Odyssey, Zelda evidentemente, el Splatoon, son juegos que, el Donkey Kong, que no son para nada indies. Entonces, ya a partir de aquí, más títulos que ha salido el Doom, que sean algunos rezagados y tal, y que al Skyrim, que también salió hace poco, también relativamente poco, no son juegos para nada indies. Yo creo que se suma al catálogo de los indies y queda de puta madre, sí. ¿Que vive de ello? No. Ah, pues yo en parte sí que estoy de acuerdo, sobre todo en este último año. Este último año, en juegos first party de Nintendo está siendo bastante flojo. Lo más importante que hemos tenido son remakes, como son el Captain Toad y el Donkey Kong Tropical Freeze. Tenemos el Octopath Traveler, que también la ha petado bastante, y es de Square Enix, que en ese sentido, bueno, Square siempre con Nintendo más o menos se ha ido portando. En Wii U creo que un poquito menos. Pero sí que este año Nintendo sobre todo necesita ponerse las pilas. En el Direct que se canceló, que se supone que va a ser esta semana o la semana que viene, anunciar para final de año, que sí que tenemos el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby y el Super Smash Bros, pero anunciar cosas sobre todo para el año que viene y para lo que queda de año, para subir un poquito el ánimo. ¿Metroid, por ejemplo? Metroid, F-Zero, lo que está pidiendo la gente a gritos. Sí, bueno, aquí quizá el problema no es tanto Nintendo, sino que las third parties saquen más contenido, porque, a ver, Nintendo tampoco tiene muchas sagas, sí, pero tampoco dan para estar sacando 6 juegos al año, entendamos, ¿no? Entonces, sí que yo, por ejemplo, pues te paras a analizar y sí que han habido apoyo de las third parties, algunos juegos exclusivos interesantes, como el Octopath Traveler, que salió hace nada, también salió el Mario & Rabbids no hace tanto, pero claro, te paras ahí y dices, hostia, ya no hay tantos que sean exclusivos para Switch. Sí que estamos viendo que se portan muchos juegos a Switch. Para mí me sorprende porque, pues, partiendo de Doom, el Wolfenstein, el Dragon Quest, que si el Steve, para el Dragon Ball Xenoverse y el Z Fighters, por decir algunos. El NBA 2K me parece una flipada lo que ha conseguido hacer 2K, de que ese juego corra como corre en Switch. Es increíble. Salieron los South Park también. Quiero decir, que estamos viendo que los juegos se lanzan también para Switch, porque están viendo que incluso en esa consola también venden, pero sí que le falta un poquito un empujón de más juegos exclusivos por parte de la third party. Te digo, tenemos el Octopath y a vista el Bayonetta, y no sé si me deje alguno realmente que vaya a ser un exclusivo de Switch por parte de una third party, que es quizá para mí lo único que le queda pendiente, porque con Wii U directamente la abandonaron para todo, ya no salían ni siquiera los juegos para Wii U. Y aquí por lo menos pues Nintendo ha dado ese pasito de recuperar, digamos, bastante multiplataforma, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la consola, que me parece una pasada. Y sobre todo también viendo de dónde venía con Wii U y las limitaciones de Switch, yo creo que mucho más no se le puede pedir a la plataforma. Ay, yo siempre lo he dicho, a mí los ports me interesan más bien poco, aparte de que la mayoría sale demasiado tarde respecto al original. Pasó con Wolfenstein, New Colossus y con el Doom, y lo que a mí me interesa son los third parties exclusivos, como eso, como el Mario & Rabbids, como el Octopath Traveler, el Dragon Quest 11, le tengo muchísimas ganas también, porque se supone que, bueno, como ha pasado en la versión de Nintendo 3DS y de Play 4, que cada una tiene sus son más o menos la misma entrega, pero cada una tiene sus características, y dicen que la de Switch, que aún está por salir, también va a tener las suyas. Así que en ese sentido, creo que es lo que le puede aportar pues frescura a la máquina. Y creo que estamos viendo esta falta, o por lo menos es lo que yo espero, porque las third parties venían de ver lo que había pasado con Wii U, y lo que querían es ver cómo se movía Switch en el mercado. Y yo creo que ahora, viendo que en su segundo año es una cosa la que lo está petando, es cuando se hayan puesto o se vayan a poner a desarrollar juegos exclusivos, y que en los próximos años de Switch vamos a ver, pues eso, juegos de Electronic Arts, de Bethesda, de Square Enix y tal, juegos exclusivos para plataformas que aprovechen lo que pueda aportar Switch y no solo centrarse en la potencia, que es lo que están haciendo en las otras consolas. O al menos también empezar a ver ya que salen los juegos multiplataforma a la vez y no siempre con Switch de un par de meses de retraso. Claro, pero la mayoría de las veces son compañías externas las que hacen los ports, entonces, bueno, ellos lo sacan, y ahora que tenemos el dinero de lo que ha vendido en PC, Play 4 y Xbox, pues vamos a financiar el proyecto de Switch y así pues recuperamos algo más. Pues bueno, vamos a dejar ya aquí el programa, que se nos acaba el tiempo, y creo que Robert se ve un poco ya al pistón, el calor le ha afectado bastante el cerebro y creo que tiene encuestas a casco porro. A ver, Robert, ¿qué tienes? Pues mira, estaba aquí Ruedichi proponiendo a ver de los temas que hemos hablado qué encuesta hacemos. Pues vamos a hacer tres. A falta de una, pues hacemos tres. La primera va a ser si le propondríais matrimonio a vuestra pareja a través o con el trasfondo de un videojuego. Si os parece que Switch está viviendo de los indies. Y si Switch, siendo redundantes, pero ya sabéis que aquí de qué pie cojeamos muchos, si Switch es la plataforma ideal para jugar a videojuegos indie. Pues nada, ahí queda la cosa. Nosotros con estas encuestas nos retiramos y vamos a ver si en breve podemos lanzar el programa gordo, el Tochaco, con todos los miembros de Indie Podcast y volver un poquito a la normalidad. Así que nada, esperadnos una semanita que volvemos en breve, y de nuevo recordad que esto es Indie Podcast, el podcast de los jóvenes de videojuegos. Recordad también que tenemos abierto el canal de Telegram, donde se va añadiendo cada vez más gente y es bastante divertido. Comentamos, ya digo, de todo, tanto videojuegos como cosas tontas, paridas, chistes. No, la verdad es que está muy bien. Básicamente hablamos de videojuegos, pero se habla todo un poquito. Así que nada, si queréis pasaros por Telegram, ahí estaremos dando la nuestra. Un abrazo muy, muy fuerte. t.me/indiepodcast, recuerda. Repite. t.me/indiepodcast. Y que nos sigan en Twitter, en Facebook y todo eso. En todo lo que hay. Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.